lo hiciste sin mala intención. Yo sé muy bien que tú me abandonaste, pero lo hiciste sin mala intención. Fue tu mamá la que te aconsejó que me dejaras, que era un caso perdido. Fue tu mamá la que te aconsejó que me dejaras, que era un caso perdido. Hoy te arrepientes y quieres volver, pero ya es tarde para volver contigo. Hoy te arrepientes y quieres volver, pero ya es tarde para volver contigo. Tú me dejaste el corazón herido y me dejaste sin decir adiós. Tú me dejaste el corazón herido y me dejaste sin decir adiós. Yo te amaba tanto. Vete, mujer, y ya no quiero que vuelvas. Sigue tu ruta y no mires hacia atrás. Vete, mujer, y ya no quiero que vuelvas. Sigue tu ruta y no mires hacia atrás. Aunque te quiera, te tengo que olvidar. Déjame solo, solo sin tu cariño. Aunque te quiera, te tengo que olvidar.